Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP. Todos los lunes, 21 horas. Alternativos populares. El informativo canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales. No corre detrás de la moneda. Más bien, se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3. Un espejo verdadero en el aire. ¿Cómo va, Yanti? Bien, Javi, ¿cómo va? Bien. ¿Qué bien. Tal, Ana? ¿Bere? Hola, hola. Ahí, del otro lado y acompañado por chicas. Del otro lado de la cámara, pero en realidad estamos todos en el mismo, ambiente. Lado. Sí, del mismo lado. Del mismo lado. Bueno, hoy vamos a tener un informativo. Tenemos un micrófono que ustedes no lo ven entre medio, pero nosotros sí. Un informativo con una vuelta latinoamericana, pero que vamos a ir saliendo desde acá, desde la zona, desde la región. Sí, arrancamos con una nota que fue hecha ayer domingo en Buenos Aires Chico, muy cerquita ahí del Maitén, acá donde comienza hacia el este la parte de la estepa patagónica. Bueno, donde hubo una convocatoria, un traún, un encuentro de comunidades mapuches y también invitando y abriéndose a personas o grupos, organizaciones sociales no mapuches. Y bueno, un poco qué problemática estaban queriendo, digamos, conversar y... La problemática es una problemática que ya venimos abordando desde Prensa del Pueblo, Radio La Negra y El Pueblo TV también. Tiene que ver con la idea, el intento de hacer un centro de esquí en Cerro León, que fue rebautizado a este mismo fin como Cerro Azul, y que sabemos... trae aparejado no solo, digamos, un centro de esquí, sino también un barrio privado y toda una serie de, digamos, de otras cuestiones que no sirven más que a un grupo muy pequeño de gente que viene de afuera con muchísimo dinero y que no deja más que pobreza y contaminación para los locales, ¿no? Esta es la convocatoria. Se hizo ayer esta reunión, pero si te parece, escuchemos a Javier Cañú, miembro de la comunidad, y que cuenta un poco. Bueno, vamos a agradecer de antemano a los cumpas de Radio La Negra y de Prensa del Pueblo que estuvieron allá haciendo la cobertura, y también, bueno, está un cumpa de FM Alas, así que bueno, a todos ellos, gracias por este material. Buenísimo. Bueno, veámoslo. Dale. Buenos días, buenas tardes, antes que nada. Sí, bueno,

no estaban las balas, sino que largaron un tiro a un peña acá de la comunidad vecina, y por suerte no le impactó a él. Bueno, nosotros nos oponemos a esto, porque en sí no es beneficio para a nosotros, no nos trae ningún beneficio. Y bueno, para la localidad del Maitén van a ser unos pocos que se van a beneficiar, que claramente son los que ya están bien económicamente, son los comerciantes y otros. Y bueno, los pobres van a seguir siendo más pobres con el emprendimiento de esto. Y otra, nos oponemos también por la contaminación que va a generar eso, ¿no? Porque nosotros acá no tenemos un agua potable que venga por cañería del pueblo, ¿sí? Estamos tomando el agua del arroyo acá. No solo nosotros, sino acá cerquita está la aldea Buenos Aires Chico, que también se abastece con agua que baja del cerro. Y bueno, la gente no... mucha gente no entiende eso, no sé. O ven el punto que le va a generar beneficio a ellos y el resto no le interesa. Javier, por último, sabemos que hay un amparo judicial, ¿no? En este momento, ¿están realizando obras? ¿Cómo es la situación ahí en el cerro? ¿Hay movimiento? Por este momento están respetando eso. Nosotros estamos haciendo respetar, porque en un momento nos respetaban la medida esa. Me comentaba que no se estaba respetando la medida cautelar, entonces decidimos nosotros paralizar eso. O sea, ir a la tranquera ahí. Bueno, que venga el responsable, ¿no? Quien había, sabiendo que el municipio no puede dar ni una orden de ese tipo de evento, o sea, en el cerro de ningún tipo de deporte, ¿no? Nos paramos en la tranquera para ver que aparezca el responsable, a ver quién había autorizado eso, sabiendo que está la medida cautelar de por medio. Y para esto no dio la cara a ninguno de los responsables. Hasta que, bueno, al último llegaron todos los ciclistas que venían, o sea, no estaban ni inscritos, se tenían que inscribir acá en el cerro recién. Que bueno, se llegaron cuando se llevaron sorpresa que estábamos nosotros ahí y le explicamos a la gente que por tal motivo estábamos. Y quién es el responsable, ni los ciclistas que venían sabían quiénes eran los que estaban organizando eso. Nos preguntaban a nosotros no tenemos nada que ver con las carreras, nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, ¿no? Nada más. Ese día hubo gente que los acompañó poniendo el cuerpo y hoy convocaron a este Tragún para poder charlar y pensar estrategias. ¿Qué es lo que vos te llevás de este encuentro de hoy? De mi parte me siento acompañado, que ha venido gente diferentes de otras comunidades y organizaciones de vecinas de otros pueblos vecinos acá. Y sí, ojalá que no llegue a cosa más grave que esto, que podamos dar solución dialogando, ¿no? Por último, ¿qué le dirías a la gente del Maitén, a la población del Maitén, que esta vez, digamos, por desinformación, por no querer involucrarse, digamos, está como haciendo oídos sordos frente a todo lo que está pasando? ¿Cómo la convocarías, cómo la sumarías a esta lucha que han emprendido? Bueno, yo, ¿qué le podría decir? Si la gente de Maitén en realidad no es toda la gente, la gente los que nos conocen saben la situación que estamos. Sí, que tome lo que no están bien informados, traten de asesorarse, se pueden acercar acá a la comunidad a recaudar información. La que, si bien nosotros no somos muy mediáticos, no estamos en ese ámbito del andar por los medios, nos cuesta mucho expresarnos cada vez que vamos en medio, en la radio o algo así. Pero si vienen en persona, nos facilitan las cosas, nosotros podemos explicarle bien la situación. Y bueno, qué sé yo, que tome conciencia que eso, un emprendimiento de esto no es beneficiario para el pueblo, ¿no? Bueno, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. estamos acá. Bueno, vamos a decir que de esto que vaya a pasar en los próximos días, vamos a estar haciendo la cobertura seguramente a través de todos nuestros medios. Nos parece que es importante darle continuidad a estos a estas, digamos, formas de organización popular que se levantan contra el poder más fuerte que tenemos en la región y que son los grandes terratenientes, como pueden ser Benetton, Lewis y tantos otros que piensan que pueden arrasar con historias culturales y sociales sin ninguna explicación, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos para el norte. Vamos bien al norte de acá de Argentina, a Misiones, donde ahí tenemos unos compañeros de una televisora, bueno, una televisora y productora compañera, La Rastrojera. Exactamente, La Rastrojera TV. El video que vamos a pasar ahora, que es una especie de videoclip, o un videoclip, no una especie, tiene que ver con el descuido, el ninguneo de los gobiernos nacionales a toda la zona del norte, que hoy está inundada. Y no como consecuencia de un desastre natural, sino de esa postergación que se le impone a toda la zona del norte de nuestro país. Y bueno, es una canción de una banda, de un grupo que rapea un poco y que hace un recorrido por todo el país mostrando diferencias, justamente, ¿no? Creo que no hay mucho más para decir porque dice bastante. El video es bastante viejo, el videoclip, pero ya muestra lo que podría ser totalmente actual, totalmente reciente. Bien. Vamos a verlo entonces. Escuchémoslo. Es mi elemento, el folclore mi raíz. Buenos Aires la metrópolis y Argentina el país. El de las maravillas, entre paréntesis, al son de las cuerdas, con melódica hipnosis. Desde el cosmos, mi escala numérica, suelo ser un portavoz del sur de América. Mi realidad visual la expresa mi música. Con espontaneidad lo interpreta esta mente lúcida. Sociedad o suciedad, ¿cuál de las dos es verdad? Afecta a la juventud y más a la tercera edad. Los mortales oyen el grito sagrado e intentan alzar su brazo como la estatua de la libertad. Sería tonto imaginar un cambio pronto. Mientras tanto, solo ofrezco un profundo canto. Con la ilusión, la esperanza se agiganta. Como Mel Gibson, patriota, pero de la celeste y blanca rebelión. De regreso al mismo guión, se gesta un embrión y nace la precipitación. Lluvia torrencial de decepción, pantalón largo. Sin embargo, no hay caso, casero lazo y apagón. Duros regímenes, en un litoral sin víveres. Civiles sin haberes y sin honestos líderes. El corazón de un pueblo palpita y se enajena. Perpetua cadenas, el si se van de tema, la tierra árida es mi guarida. Hechos reales y verdades en forma de estampida. Como crónica, primer primicia exclusiva. Si hasta cuando gasto saliva, me cobran IVA. Igual que todos ando, mi bolsillo sin un mango. Y yo sentimental como los violines de un tango. Tirantes a la soga, no me importa la moda. Solo hacerte meditar como el yoga. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. Hay días en que me levanto con ganas de cambiar el mundo, y noches en que sueño tanto y solo pierdo el rumbo. Desde lo más profundo el malestar se presta, persiste el siniestro y por ende la protesta. En esta rebelión no parará la orquesta, se llama nación y sigue siendo nuestra conciencia ficción. Como Frodo Bolsón, todos llevamos a cuestas una maldición, el hombre del mañana. ¿Cómo será Pachamama? El caos nos gana, buscan poder y fama. Es Gil el que no afana, ¿qué precio tiene el nirvana? Solo malas noticias en primera plana, sin fueros, fueron disparos certeros sobre víctimas con desconocidos paraderos. Son espinas de las provincias argentinas, sangre y lágrimas, como en Malvinas. El hombre con su gracia, el hombre y su codicia, el hombre se envicia, inmerso en su falacia. Un mundo malherido, eutanasia o caricia. El hombre con avaricia siembra desgracia. Militares dieron golpes en narices y toda Sudamérica llena de cicatrices. Dictador, ¿no lo ves? Mira qué fáciles, queremos noches felices y no la de los lápices. Políticos que actúan en su beneficio, crear cuentas en Suiza es su oficio. Y me pregunté por qué no van a juicio y me respondí necio. Todos trabajan para su servicio. Mal gobernados y dominados es la tendencia, herencia de nuestros antepasados. Pero parados esperamos con impaciencia festejar el día de la nueva independencia. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, buenísimo el video. Felicitaciones ahí a Nico, a los compañeros y compañeras de La Rastrojera TV. Sí, está re bueno. Dan ganas de ponerse a hacer cosas por acá también. Bueno. Seguimos con Neuquén. Dale, esto tiene que ver con... el procesamiento, concretamente, de varios dirigentes sindicales con la ley antipiquetes. Nota que vamos a leer de nuestra agencia de noticias Prensa del Pueblo, www.prensadelpueblo.com. Ahí está la nota. Es un comunicado de prensa del sindicato docente ATEN de Neuquén, que dice: desprocesamiento ya de Alejandro Avilés, Ángel Salazar, Sebastián Apesteguía, perdón, Sergio Mendoza y Seferino Vázquez. En épocas en que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales pretenden descargar el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores para pagar la ilegítima deuda externa a los fondos buitres, con la inflación que deprecia nuestros salarios, con la precarización laboral, con los techos salariales, con el cercenamiento de nuestros derechos, con suspensiones y despidos, la respuesta a las demandas de los trabajadores es la represión y la criminalización de la protesta social, materializada en la judicialización de los que salimos a luchar por nuestros derechos. Muestra de esto es el proyecto de ley antipiquete presentado por el oficialismo, un nuevo capítulo del avance represivo por parte del gobierno que busca terminar con la movilización, convirtiendo el derecho constitucional a la protesta en letra muerta. En este contexto han sido judicializados el secretario general de la seccional de Aten de Zapala y varios integrantes de la conducción de la seccional de Aten de Chosmalal, secretario general, secretario gremial, secretario de media y secretario de prensa, por realizar acciones votadas por las asambleas y resueltas por el plenario de secretarios generales y por hacer uso del legítimo derecho a huelga, contemplado en las constituciones nacional y provincial en el marco del plan de lucha que llevamos adelante en el transcurso de este año en demanda de mejoras salariales y en defensa de nuestro ISSN y de nuestras escuelas. Por lo expuesto, exigimos el desprocesamiento de los compañeros que decíamos al principio y bueno, para esto vamos a estar poniéndonos en comunicación con la secretaria de prensa de el sindicato docente Aten, Graciela, que ahí estamos. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches. Buenas noches. A ver si ahí se escucha. ¿Ya? Sí, nos escuchamos. Bien. Bueno, Graciela, secretaria de prensa de Aten, contanos un poco cuál es la situación de los compañeros que fueron procesados. Bien, de nuevo saludos a toda esta audiencia. Soy secretaria de Derechos Humanos de Aten Capital. Y bueno, nosotros estuvimos con 6 meses de una larga lucha por recomposición salarial y al no tener respuesta en las diferentes demandas que venimos planteando, distintas actividades, algunas de ellas sobre las manifestaciones sobre la ruta en el mes de mayo, por el cual ya le entró 2-3 procesos de causas a compañeras como el compañero Sandra Vilés, secretario general de Aten Zapala, el compañero Ángel Salazar, secretario general de Aten Chosmalal, y compañeros también de esta seccional, que son secretarios de prensa, secretarios de media, quedaron con causas rápidamente. Nosotros denunciamos esa situación, que la justicia y el gobierno muy rápido con los trabajadores y trabajadoras, cuando salimos a reclamar, lo primero que nos hacen es los procesamientos de las causas, pero es muy lenta porque tiene que juzgar a funcionarios como el que estuvimos 8 años planteando el tema de la denuncia de los cascos amarillos y después el responsable del cumplimiento de nuestros compañeros Jacob Fuente Alba, y él sigue lo más libre, campante, y hoy haciendo campaña dentro de su partido. Graciela, parece hasta una provocación, ¿no?, que de repente siga sin ningún tipo de procesamiento el exgobernador y muy rápidamente, como decís, se procesan estos compañeros. Además de los comunicados, ¿qué es lo que piensa hacer el sindicato al respecto? Sí, mira, el compañero Alejandro Avilés, que viene a presentarse a declarar el día 23 de julio, será acompañado por toda la organización y por distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones como el Sindicato Charamista, los compañeros de CEJU, los compañeros de ATE, de las juntas internas, y hemos acompañado al compañero, entendiendo que ningún procesamiento, que ya no se puede, esta es la manera corriente en nuestra provincia, como deben ser la de ustedes y como la de todo el país. Hoy precisamente todas las organizaciones, por ejemplo, de Neuquén, nos hicimos presentes en el Ministerio de Trabajo para solicitar que saquen la gendarmería de una fábrica de Buenos Aires, que son los trabajadores de EREA, al mediodía habían reprimido a los trabajadores de Enfer. Los trabajadores salimos por nuestras demandas, la respuesta tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales es la represión y son las causas. Así que bueno, el día 23 vamos a estar acompañando a nuestro compañero, están también las declaraciones y bueno, y desde ya vamos a estar todo el sindicato con distintas medidas y llamamos a las organizaciones a que nos acompañe y terminar con este procesamiento y por el procesamiento de todos nuestros compañeros, ¿no? Porque la justicia es muy rápida con nosotros y muy lenta con los funcionarios, las multinacionales como esta la de Lear, muy rápido para pagar toda la deuda y muy lenta para dar respuesta a los trabajadores. Tal cual. Patricia, ¿ven algún tipo de relación o cómo está la situación allí en Neuquén con el tema de los códigos contravencionales, que es otra de las avanzadas legales contra los trabajadores y contra la población en general, ¿no? Sí, nosotros con el boom de lo que es Vaca Muerta, que están llegando petroleras de todo el mundo, petroleras en el mundo que no se asienten en la ciudad de Neuquén y en la provincia, el gobierno también se prepara para que ya en esta provincia los trabajadores no tengan ninguna oportunidad de manifestarse. Por eso también ha planteado el tema de una ley antipiquete propia acá en Neuquén, adaptada a la ley antiterrorista a nivel nacional, porque como lo dijo el gobernador, no quiero ninguna manifestación sobre la ruta, no voy a permitir ninguna ocupación de tierra, y eso fue una advertencia de las comunidades mapuches. Así que bueno, vamos a una situación con un gobierno que siempre fue muy duro, a una situación mucho más ahora con el boom petrolero, ¿no? Bueno, Patricia, vamos a estar seguramente siguiendo la lucha de ustedes, acompañándolos en la difusión y tratando de hacernos eco en nuestras regiones también, porque sin dudas la única forma de parar estos intentos de atropello por parte de el poder económico es demostrando que en la calle somos muchísimos más que ellos, ¿no? Totalmente, así es, la necesidad de unir todas las filas obreras y trabajadores de todo el país, de las estudiantiles, para realmente parar estos avances de la justicia, de los gobiernos, que avanzan muy rápidamente con los trabajadores, ya tenemos más de 5.000 causas en todo el país, y mientras algunos vacían fábricas, como la de Neuquén, ahora tenemos otro nuevo, que vamos a tener otra nueva gestión obrera en las de Rica Neuquén, porque hace 100 días que están estos trabajadores peleando y no tienen ninguna respuesta, y a la mañana van a empezar a pasarnos a producir. Así que bueno, para eso también necesitamos el acompañamiento de todas las organizaciones para decir basta de despido, de suspensiones, de represión, que acá realmente necesitamos trabajo, en el tema de educación y la salud tiene que estar en condiciones por el conjunto de la población, ¿no? Perdón, te pediría, Graciela, que repitas cuál es la fábrica que va a empezar mañana, entonces. Cerámica Neuquén. Cerámica Neuquén. Bueno, buenísimo. Te pido que te quedes en línea, entonces, para poder ver si podemos hacer algún tipo de contacto con estos compañeros, así mañana podemos darle difusión. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos y difundir también ahí en el bolsón esta noticia, y bueno, tenemos muchos compañeros que nos han llevado su solidaridad cuando fuimos reprimidos con la causa de SOBI, así que estamos amarrados también con la localidad. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí en pie de lucha, como siempre, y bueno, ahí estaremos acompañándolos. Bueno, entonces nos fuimos. Sí, ¿qué tal? Essa grande contradição que é a realização da Copa do Mundo da FIFA aqui no Brasil, né? A gente vem uma série de ataques, com uma criminalização crescente dos movimentos sociais, uma série de restrições à cidade de direitos, um processo dos mega-eventos que vem associado à privatização das cidades, às remoções, aos cortes no orçamento público e o Estado se colocando claramente a serviço dos interesses privados. Então, o ato daqui hoje é uma grande resposta a isso, uma maneira de denunciar o que vem acontecendo e de afirmar o nosso direito de lutar, né? Hoje em dia a gente luta muito, inclusive, para afirmar isso. A imprensa vende uma ideia de que está tudo bem, a FIFA está aí, é a festa da FIFA, a festa da Copa. Isso aqui, para nós que estamos aqui hoje, não é uma festa, é protesto, é mostrar que tem gente insatisfeita, indignada, está errado, é repressão, é porrada na manifestação, no povo pobre, na favela, né? Eu venho do lá da favela do Jorge Turco, Zona Norte, me juntar esse povo aqui, são profissionais da educação, da saúde, estudantes, povo das favelas, todo mundo solidário ao quê? A realidade que a FIFA não vai mostrar, que o governo não vai mostrar. Então nós estamos aqui para manifestar nossa indignação. A expectativa é que os atos se mantenham, que cresçam e a gente continue durante a Copa e depois da Copa lutando pelos nossos direitos, denunciando todos esses absurdos que estão acontecendo aí. Ahí veíamos pegadito a la nota con Graciela un video que se llama Copa en la calle, tiene que ver con la otra cara de esta Copa del Mundo en Brasil. Esto fue una manifestación de las organizaciones sociales, los trabajadores, planteando un poco las necesidades de ellos que no están para nada contempladas en toda esta movida. Y el contraste, ¿no? El contraste. Entre millones y millones de dólares o de pesos o de reales que se gastan en una copa de fútbol y la poca bolilla que se le da a las necesidades humanas que están ahí nomás, ¿no? De donde se desarrolla ese mundial. Bueno, y también, bueno, la posibilidad de ver lo que es una manifestación en Brasil, justo hablábamos de eso recién mientras escuchábamos. Toda la música, la gente bailando. Claro. Parecen las de Bolsón. Sí. Que no son muy comunes en el resto del país tampoco. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo del también otro país latinoamericano. Del vecino. Seguimos país. De rueda por Latinoamérica. Sí, de los vecinos acá de Chile, que los tenemos por lo menos más cerca de nosotros, acá de Bolsón. Tiene que ver con una manifestación y un reclamo que están llevando adelante el sector docente y el sector educativo en general de Chile por una reforma que se está haciendo sobre la ley de educación, que es algo que se viene pidiendo y que en la que se está luchando de hace varios años, ¿no? Con el movimiento universitario y secundarios de Chile. Y bueno, se está haciendo esta reforma, pero al parecer no es la reforma que se estaba esperando que suceda, ¿no? Con un montón de planteos en lo que es lo que tiende a ser la educación no rentada, o sea, no mercantilista, no comercial, como es hoy en Chile. Y bueno, no se le está dando lugar a todos estos planteos. Y tampoco a la participación, a la construcción conjunta y popular, ¿no? de esa nueva ley de educación. Cosa que es complicada, ¿no? Porque la educación es el motor de reproducción de un sistema. Si no podemos intervenir como sociedad en nuestro sistema educativo, sin dudas, el sistema educativo va a estar reproduciendo algo que evidentemente no es lo que nosotros queremos, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con la desigualdad. Bueno, esto sucedía hace dos semanas más o menos, el 28 de junio aproximadamente. Bueno, vamos a verlo. Con los estudiantes, los padres y representantes, además de los profesores, también le han puesto el pecho. Ahora veremos la manifestación del Colegio de Profesores, exigiendo una reforma educativa integral que contemple no solo lo relacionado a los contenidos impartidos, sino lo concerniente al trabajo de los educadores, dentro y fuera de las aulas. Exigen además que el gobierno los reconozca como parte fundamental del proceso educativo y por ende que la reforma los incluya. Marcha por mejores calidad en la educación, mejor calidad laboral, por la ley 50 y 50. Queremos que haya 50 horas de planificación y 50 horas también para que nosotros podamos hacer trabajo en aula. Hoy en día no nos alcanza el tiempo para poder planificar y preparar buenas clases. Y esto es culpa del Estado. Y la mayor parte de las reformas que se están gestando no están con el apoyo de los profesores, dado que estas reformas que se están entablando en este país no están consultadas por el mismo profesorado. En estos momentos los profesores no están, son parte de la reforma de Chile y nosotros somos los principales protagonistas de la historia de Chile. Nosotros somos los que educamos. No, bueno, estamos siendo integrados, por eso es la protesta, la marcha. ¿No? Queremos más inclusión, queremos que se tome la opinión del profesor para la reforma educacional. Las reformas presentadas en el proyecto no son suficientes para lo que nosotros realmente esperamos de una verdadera educación pública. Que la reforma se haga con los profesores y no a espaldas de los profesores. Y además que nosotros también tenemos un petitorio que no se nos ha considerado. Los salarios, las jubilaciones, la ley 3551, hay mucho más que eso. Entonces yo creo que la reforma tiene que hacerse con los profesores, no con ellos ausentes. Creemos que sin los profesores no puede haber una reforma, porque debe ser una reforma impulsada desde el aula, que no solamente significa infraestructura, sino también una reforma del currículum. Una reforma que signifique desburocratizar todo el proceso que vivimos hoy día. Por eso estamos acá. Que no estamos para nada conformes con el proceso de reforma que se está llevando a cabo. No vemos que hayan los cambios profundos que la educación chilena necesita. Y de ninguna manera la educación chilena acepta más parches. Lo que se necesita son cambios de fondo reales, que saquen a la educación de la lógica de mercado. Y lo que hay hoy día es un maquillaje, ciertos ajustes a esa lógica de mercado, pero en definitiva mantenerlo dentro de esa lógica de la educación. Y el profesorado eso no lo comparte, no estamos de acuerdo. Y en verdad creemos que como colegio no podemos como permanecer indiferente a lo que está pasando, y que si el movimiento estudiantil ha trabajado tan duro por las cosas que se están logrando, que el gobierno no lo deje afuera. Y nosotros que la reforma no nos afecta directamente, aún así creemos que es un problema a nivel país y que debemos participar en eso. Nosotros queremos participación en la reforma, queremos incidencia en la reforma. Nosotros no buscamos que la reforma se haga entre cuatro paredes, como se hicieron con los proyectos de la educación secundaria, sino que los procesos que se van a dar ahora en la educación superior, en segundo semestre, queremos que sean participativos. Nosotros estamos participando porque la reforma nos abarca a nosotros tanto como a los profesores. Un político no puede venir a decir nosotros, yo no le puedo decir a un chef que me arregle un computador. Un político, si no tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado ni en un colegio municipal, no me puede venir a arreglar la educación a mí. No me puede arreglar la educación que él no conoce. No me puede arreglar los valores, la ética que yo necesito. No me puede decir que va a terminar con el lucro si las empresas van a subir los impuestos y me van a cagar en el fondo. Él no me puede arreglar a mí. Me está costeando algo que ya estoy pagando. Quiere que pague la educación por un lado distinto. Quiere cagarme la educación y ya la tengo caga. Hoy día, ante todo, las propuestas de diálogo ciudadano que está levantando la concertación, que son rechazadas por el pedagógico, saben que son el mismo cuento de siempre. La concertación siempre busca de que nosotros podamos estar dialogando con ellos, pero precisamente para insertarnos su reforma, y a nosotros nos vale consultar de qué color la quieren, pero en realidad va a ser lo mismo. Por eso hoy día tenemos que insistir en que no hay reforma educacional sin reforma a la Constitución. Una Constitución que garantice la educación estatal y gratuita. Sin eso no se puede avanzar a verdaderos cambios educacionales, y así menos los estudiantes vamos a querer participar de las mesas de diálogo. Estamos al aire. Bien, pasa que no vemos el dedito cuando nos estamos mirando. Veíamos lo de la marcha de Chile, era un video que recuperamos ahí de Alba TV, que es un canal comunitario. Un canal comunitario de Venezuela que va también tomando cosas de distintos canales comunitarios de Latinoamérica. Algo que no quería dejar de decir, recién cuando hablábamos con Graciela, secretaria de prensa de ATEN, Sindicato Docente de Neuquén, hablaba de que se habían movilizado hoy a la mañana por la represión a los trabajadores de Enfer y TATSA. No quería dejar pasar el dato, estuvimos cubriéndolo hoy a la mañana, que se hizo Enredando las Mañanas, que es el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos desde aquí, desde Bolsón. Estuvimos en comunicación con el abogado de uno de los trabajadores que terminó detenido tras esta feroz represión, trabajadores que fueron una vez más engañados por las patronales, que estas son dos fábricas que están en un mismo predio y cuyos dueños son dos hermanos, los hermanos Sirigliaro, que se declaran en quiebra y deciden de un día para otro no pagar más los salarios. Los trabajadores se apostan en la entrada de la fábrica. Hoy entra uno de los dueños a negociar con los delegados y mientras entra a negociar afuera, la policía reprime con gases lacrimógenos, balas de gomas, camiones hidrantes, una feroz represión que tiene que ver con esto que nos está pasando también como país, que están pudriéndola de alguna manera, capaz que intentando podrírsela a un gobierno nacional, pero que en realidad nos la están pudriendo sobre todo a los trabajadores. Empresarios, digamos, la riña entre distintos grupos empresariales o de poder en el país siempre tiene como objeto, digamos, como carne de cañón a los trabajadores y trabajadoras que somos los que pagamos las represiones de las discusiones entre ellos, ¿no? Entonces, recordar que hoy a la mañana hubo una feroz represión, seguramente habrá movilizaciones mañana en repudio a esto. Había un compañero detenido hasta hoy al mediodía que iba a ser liberado, obviamente no tenía ninguna razón para estar detenido. Y seguramente es un tema que se seguirá tratando en el informativo Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios mañana por la mañana. Tenemos algunos mensajes para ya ir despidiéndonos. El jueves, invitamos a todos a participar del pantallazo, el cine del Zoom de Alas. Ciclo de cine latinoamericano. Sí, este jueves, por lo que escuché por ahí. Acá está. Bien. Justo a tiempo. Corazón del Tiempo. En la Esperanza de San Pedro, Chiapas, en medio de la lucha zapatista, Sonia, miembro de la comunidad, va a casarse. Ya se dio la dote, una vaca, ya se habló con la familia del novio, pero Sonia está enamorada de otro, un insurgente. Ahora el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene un problema y habrá que resolverlo con toda la comunidad para que la voz de sus miembros se escuche y se respete. Y sobre la imposición, triunfe el corazón. Bueno, una película de México de 2009, apta para mayores de 16 años. Y bueno, como siempre, el jueves entonces a las 9:30 en el Zoom de FM Alas, Zoom Negro Fontenla, en Padre Gutiérrez y 25 de mayo, la propuesta del Grupo de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina y el colectivo de FM Alas, que juntos hacen el pantallazo. Bien. Y el viernes 20 se va a pasar de vuelta la película La Memoria, una película de Gustavo Marangoni, que trata sobre la desaparición de Julio César Schwartz en la última dictadura militar, desaparecido acá aquí en Bolsón. y trata, o sea, tiene como eje ese tema y el tema del silencio, ¿no? Del silencio que hubo con respecto a esta desaparición que duró hasta hace pocos años. El sábado, ¿algo más? Perdón. Sí, algo no. Más. No, quería decir que tiene un bono contribución de 35 pesos la película en el Galeano a las 20. Bien. Y sí. ¿Otras cosas? ¿Tenés algo para...? Del sábado. Del sábado, bueno. No, digo que sí. Tengo algo del viernes. Ah, bueno, dale con el viernes. Dale el viernes, fiesta en alas del Instituto 814. Uh-huh. Imagino que va a haber música, va a haber de todo un poco. Imágenes o cuadros o... Arte. Mucho arte. Y del sábado sí tengo. El sábado, si todo eso que estuvimos diciendo te dio hambre, o ganas de darte un gustito, podés venir a comprar. En realidad podés venir a retirar, tenés que haber comprado antes alguna de las únicas 60 docenas de empanadas que vamos a estar vendiendo para financiar nuestro proyecto de... que es la agrupación Rojinegra, que incluye a estos tres medios, más la editorial El Choique, que ha publicado su último libro, Antología de Cuentos, de la comarca, y que bueno, que son Prensa del Pueblo, la agencia de noticias digital, que también está saliendo en papel últimamente. Sí, eso te iba a decir. Y me voy a hacer una escapada, a ver si me permite la cámara. Dale. Voy a hacer una rectita. Dale, traiga. Y bueno, Prensa del Pueblo, que está en papel ahora también, El Pueblo TV y Radio La Negra, que son nuestros medios. Mostremos. Acá tenemos la tapa del segundo número de la revista impresa de Prensa del Pueblo. Revistita que está a disposición en varios lugares, pero sobre todo en los lugares donde haya algún compañero de Radio La Negra, Prensa del Pueblo, El Pueblo TV. El costo es a voluntad. A nosotros por el momento nos está costando un Perú imprimirlo, porque lo estamos haciendo no en una imprenta, sino como se puede. Así que aprecio fotocopia, digamos, pero la idea es que sirva para, no para recaudar un mango, sino para asegurar una próxima impresión. Uh-huh. ¿Puedo anunciar las notas de esta semana? Comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos: basta de persecución y represión a los medios de comunicación popular. También una nota a la colectiva feminista, a la colectiva feminista La Revuelta: decir la palabra aborto sin necesidad de inventar otra palabra. Y una nota a la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón: reconstruyendo sueños y estima. Más un editorial, más mucho arte en manos de compañeros y compañeras que le han puesto acá mucha pestaña, se dice, ¿no? Cuando uno quema las pestañas. Bueno. Y bueno, más o menos una vez por mes un número de Prensa del Pueblo. Así que ya... Estamos en la calle. Bueno, por ahí por lo de las empanadas, si hay alguien escuchando que está interesado, puede llamar al 154-41-3625 y reservar ya para el sábado su cantidad que quiera de empanadas. También pueden hacerlo a través del Facebook. Sí, por ahí dar su teléfono y les llamamos, contactamos. Para estar seguros, si lo hacen a través del Facebook o del mail, esperen una respuesta. Si no hay respuesta es que no lo hemos visto, entonces no, insistan. Claro. Recordamos, hay solo 60 docenas. La vez pasada habíamos pensado en 60 docenas y terminamos haciendo cerca de 90. No. Pero habíamos pensado menos y hicimos al final 60. Ah, habíamos pensado menos y hicimos 60. Sí, bueno. Sobre el final, claro, que nos quedamos cortos. Estaban muy ricas la vez pasada, no sé cómo saldrán esta. Sale igual porque la receta es miligrámica. Sí. Y ya vamos anunciando que para el otro sábado, el sábado 19 sería, sí, fiesta. Fiesta Gratarola. Fiesta. Entrada libre porque el objetivo es juntarse, festejar, compartir. Encontrarnos, conocernos. Así frotarnos, que... movernos. Va a haber música, va a haber baile, va a haber comida, algo para tomar. Y bueno, todos invitados. La idea es eso, el encuentro en el Galeano a partir de las 21:30, sábado 19. Y los invitamos nosotros desde todos estos proyectos que fuimos nombrando en estos últimos minutos. Porque estamos convencidos de que no todo es plata y que vale la pena también juntarnos, más allá de si juntamos un mango o no. Así que ahí vamos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Desde el Pueblo TV. Mirá, creo que casi que estuvimos una hora. Sí, sí, más o menos. 55 minutos. Para, tenía algo más que decir. Qué genial, ¿eh? Bueno. Hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias por estar ahí.